Sí, efectivamente, Agostina, bueno, ya esta parte, este último cuatrimestre del año, es un tiempo cargado de actividades para lo que es la agenda cultural, deportiva y social de la ciudad. Así que bueno, ya desde ayer arrancamos con la presencia de Olavarría en la FEBATUR, en la Feria de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hay una agenda de actividades, tanto de actividades culturales como deportivas en la ciudad, muy intensa, lo mismo que en todo el mes de octubre, y bueno, ya también planteando las dos fiestas populares más convocantes que tiene Olavarría en el último tramo del año, como son la fiesta aniversario y el Festival de Doma y Folclore, ¿no? Así que ayer estuvimos con el intendente José Seberri en Buenos Aires, en FEBATUR. Vos sabés que Olavarría tiene un stand allí, bueno, promocionando todos los atractivos turísticos de la ciudad y del partido, junto al subsecretario de Cultura, Educación y Turismo, Diego Lurbe, junto a Cecilia Alves, la directora de Turismo, junto a algunos prestadores turísticos de la ciudad, el caso de la estancia La Isolina, en el caso de Pedro Standarelli, de el bar de Pedro de Colonia Nievas, de la gente del Hotel Santa Rosa, que nos acompañaron en este esfuerzo que se hace de posicionar a Olavarría también como un destino o como un lugar de visitantes, ¿no? Y realmente ayer pudimos presentar también tanto la fiesta aniversario como el Festival de Doma y Folclore, con la presencia de artistas que van a estar participando de esta fiesta, ¿no? Claro, bueno, ¿y qué se puede adelantar, por ejemplo, de la fiesta aniversario de Olavarría, Eduardo? A ver qué se puede contar ahí. Bueno, al principio vamos a estar haciendo el anuncio oficial a través de la Dirección de Comunicación Institucional, pero ya ayer en Buenos Aires adelantamos lo que nosotros entendemos que es central de esta fiesta. La fiesta va a ser el día 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre, en el Parque Seberri. La intención del intendente José Seberri es inaugurar en esa fecha la iluminación del parque, que se está trabajando, estamos en ejecución de obras. La idea también es que esta fiesta tenga una convocatoria más regional, así que aquella gente que está escuchando de otros municipios de la región, sabemos que Radio Olavarría tiene una alta audiencia en los distritos vecinos, les contamos que hemos preparado una fiesta donde, además de la participación, como ha sido en estas dos ediciones anteriores, de la gente de Olavarría, una fuerte participación de las colectividades, de los artesanos, los grupos de provincia, las delegaciones, las localidades de nuestro partido, va a haber una propuesta artística con varios artistas nacionales, y entre ellos ayer en FEBATUR adelantamos ya alguna de las confirmaciones que tenemos en lo que es el escenario. El escenario va a arrancar muy temprano, a las 15 horas de ese día 21 de noviembre, con la presentación de nuestro ballet folclórico municipal. Luego va a estar el grupo Los del Remanso, que es un grupo de reconocimiento nacional y que aporta el Festival de Doma y Folclore. Seguidamente, Huellapampa va a subir al escenario con varios artistas locales invitados. La idea es que los Huella sean el grupo base y que vaya recibiendo a los más destacados artistas locales. Y a partir de la tardecita se va a sumar lo que es el espectáculo ya que viene de afuera, con la participación de Leonardo Miranda, que es un folclorista de amplio reconocimiento en la última edición de Cosquín, y que va a estar también en el Festival de Doma y Folclore. Y luego se va a sumar Javier Calamaro, Leo García, David Lebón y Los Pericos como cierre. Ese es el planteo del escenario central. Obviamente la fiesta va a cerrar con un show de fuegos artificiales. El desafío de realizar esta nueva edición en un parque tan tan amplio y tan cómodo como es el Parque Elio Seseberri, con todo lo que es la técnica, sonido, escenario, pantalla LED, luces, a cargo de la empresa de Juan Carlos Baglietto. Bueno, o sea que un día realmente para festejar a lo grande, pero como cierre también de muchos festejos, o como continuidad, mejor dicho, de muchos festejos, porque ya se vive el aniversario con otras propuestas y con otras actividades, ¿no?, que ya comenzaron hace bastante. Sí, bueno, hoy, bueno, y volvemos al fin de semana, Agustina. Este fin de semana ya tenemos una intensa actividad que arrancamos ya en el día de ayer. Hay dos actividades deportivas muy interesantes, muy fuertes en la ciudad, que son organizadas por, en un caso, por el Club Estudiantes junto a la Federación de Golf y la Asociación Argentina de Golf, que creo que es un torneo de los más importantes que se están realizando en categorías menores en el país. También un torneo provincial de pádel que ha convocado alrededor de 300 jugadores de toda la provincia y que Olavarría está recibiendo a esos visitantes que están participando durante el fin de semana aquí en este torneo provincial de veteranos, que es clasificatorio además para el certamen nacional. Hoy vamos a tener la presencia, la visita de una orquesta escuela de Moreno, que va a estar dando dos conciertos, uno en el barrio Lourdes, a todos los vecinos que nos están escuchando, de Lourdes, del barrio Trabajadores, de 12 de octubre, del barrio 86 Vivienda, los invitamos esta tarde a partir de las 5 de la tarde en el Servicio Municipal Territorial número 1 para este concierto de la Orquesta Escuela Juvenil de Moreno, que se va a estar presentando también con nuestros chicos que están participando de la Orquesta Escuela, tanto del Facundo Quiroga como del núcleo del barrio Lourdes. Uh-huh. La misma orquesta se va a estar presentando 18:30 en el Centro Cultural Municipal. Hoy también es la apertura del encuentro artístico del Servicio Penitenciario en el Salón Rivadavia, que va a permanecer abierto sábado y domingo. A las 20 horas vamos a estar concluyendo una nueva edición de la Muestra de Cine Nacional Lucas de Mare, con el acto de cierre y el homenaje a Lucas de Mare, para destacar realmente el acompañamiento del público en la muestra, como realmente no ocurría en las últimas ediciones. Hemos superado la cantidad de público en lo que fue el desarrollo de la muestra, así que bueno, hoy vamos a estar haciendo el cierre y la proyección de la última película, que es la película Cuestión de Principios, que dirige Rodrigo Grande. Uh-huh. Rodrigo Grande es un director santafesino, que rosarino más precisamente, que fue el ganador del Premio del Público en la primera edición de las recuperadas de la muestra en el año 2002, con la película Rosarigacinos. Bueno, esta película también es con la actuación de Pablo Echarri y de Federico Lupi. Y mañana, domingo, una intensa actividad en la localidad de Colonia San Miguel, que se está celebrando la fiesta de la KERP. Claro. Bueno, una fiesta patronal muy fuerte, muy importante para la comunidad, pero que también recibe la visita de olavarrienses y de toda la región. Así que desde las 14 horas vamos a estar con un escenario en la calle. Ojalá que el tiempo siga como ha sido esta mañana, así que... Sí, parece que sí, Eduardo, ¿eh? Bueno, fantástico, porque realmente es una fiesta que va a recibir al ballet de Alemanes de Azul, de Bahía Blanca, nuestro ballet de danzas alemanas, un conjunto también de música alemana, más los chicos de la colonia que hacen rock y que hacen rap, así que está todo pensado para una fiesta también importante durante toda la tarde. Y también invitar a la comunidad a un concierto especial de la Orquesta Sinfónica que se va a desarrollar mañana domingo en el Teatro Municipal a partir de las 20:30 horas con la dirección del maestro Diego Lurbe, que es un concierto con obras más conocidas, más accesibles al público, un concierto donde siempre decimos que ir a un concierto de la Sinfónica en el teatro solamente es necesario ir con ganas de escuchar uh-huh. música, que no es necesario ir vestido de una determinada manera, uh-huh. que no es es una entrada muy accesible, es un bono contribución de 5 pesos. La gente de Olavarría tiene, como pocas ciudades, la posibilidad de asistir a un concierto de la Sinfónica una vez al mes, así que es una opción que la gente tiene que aprovechar. Mañana va a ser un repertorio con música de Vivaldi, Beethoven, una música realmente muy, muy conocida y accesible al público. Bueno, realmente qué bueno que la gente también esté acompañando, ¿eh? Porque lo destacábamos junto con Omar el día lunes pasado, cuando hacíamos un repaso del fin de semana anterior, y decíamos qué maravilla, había gente en todos lados, ¿eh? Y había propuestas de todo tipo, para todas las edades, para todos los gustos, y la gente acompañó, y eso sin lugar a dudas es un mimo, es un estímulo, es una palmada para seguir adelante. Así que en buena hora que se estén desarrollando todas estas actividades, Eduardo. Nosotros estamos muy contentos porque la cultura y el deporte tienen estas cosas de vincular a la gente con... De incluir. Claro, justamente, de incluir y de ser parte de actividades que cambian a las personas, ¿no? Uh-huh. Ya no es lo mismo después que va a haber una película, que va a haber un recital, que es parte de una peña. Realmente la ciudad el lunes es distinta después de un encuentro popular, después de una actividad, y bueno, hay mucha gente que está organizando otras actividades que no hemos detallado aquí, pero que ocurren el fin de semana, y como vos bien decías, hay público para todo. La Barría es una ciudad grande, diversa, con una riqueza en sus expresiones, con intereses muy distintos, y por suerte hoy la ciudad exhibe actividades para todos, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando en esa línea y octubre y noviembre y diciembre van a ser 3 meses donde las actividades van a ser muy fuertes y esperamos que la gente de Olavarría y también la gente de la región. Hoy escuchaba que ustedes en la radio también han ampliado la actividad hacia la cobertura turística. Sí. Y me parece que es muy interesante que Olavarría también empiece a pensar sus propias actividades con el impacto que tienen a la región, ¿no? Uh-huh. A la región más próxima y como ciudad convocante también de los vecinos de la región. Así que también eso me parece que es un rol importante que asume la radio y que me parece que en esta impronta regional que tiene la radio ayuda también a Olavarría.